Saludos excursionistas y bienvenidos a Saliendo del Cine, el programa de canalosera.com en el que hablamos sin guión y con todo tipo de spoilers de las películas que acabamos de ver en la gran pantalla. Soy Mariluz y hoy vamos a comentar una película que hemos visto todos, así que me acompañan Izan. Hola, Izan. Hola. Y también Marco. Hola, Marco. Muy buenas. ¿Cómo estáis? Acalorados, supongo. Acalorados. Doctor Livingston, supongo. O no, a lo mejor no soy en invierno. No, pero yo acalorado estoy. Eso sí. A mí me caen los chorretes de sudor por las gafas. Bueno, y todo esto porque hoy vamos a amenizaros con qué, Izan. Con Spider-Man Homecoming. Ahí estamos. La séptima película moderna, por llamarlo ¿no así, es la de sexta? Spider-Man. La sexta, correcto, sí. Sexta. No hubo tercera en la segunda trilogía. En la trilogía. Emisin se quedó en duología. Seguramente intentaban una trilogía, pero no se llegó. Hombre, supongo que intentaban una saga entera, pero nos quedamos en dos películas fallidas. Tenían buenos mimbres, pero nunca llegaron a ser. Pero así acababan muriendo todos los seres queridos de Peter. Eso también, eso es cierto. Bueno, aterrizamos. Ya las hemos comentado, ya. En la de Spider-Man del 2017, por favor. Por favor. Homecoming. ¿Cómo se nota que tú no te acuerdas de las anteriores? Yo de nada, total, para no estar en la conversación. Vamos a hablar de esta última, de 2 horas 13 minutos, que es la que toca comentar hoy. Entonces, si os parece, como siempre... ¿Es la segunda película con Spider-Man de esta década con Marvel? Sí, es la segunda película del universo cinemático de Marvel donde aparece Spider-Man. ¿Cuál fue la primera? El Civil War. Ahí está, el friki de la familia. De hecho, en esta película salen alguna escena de Civil War desde otro ángulo. Muy bien. Vale, entonces reintentamos el aterrizaje, señores y señores, bueno, por tercera vez. Tú solo quieres hablar de esta, que es la que te has preparado. Spoiler. Yo me he preparado a mi película. Tampoco. Yo aquí he venido a hablar de Homecoming, no me líes. Pero con un poco de suerte de esta me acuerdo. Ok. Bueno, yo lo puedo decir otra vez más. Opinión previa sin spoilers. Vale, sí, que ahí estamos. Pues yo qué sé, quería que ibas a decir. Si yo he venido. ¿Tú diriges? ¿Quién habla? Por eso que yo dirijo, por eso hablad vosotros. Izan, opinión previa sin spoilers. Pues a mí me gustó la película. Está mejor que las otras, que las dos de la última saga. ¿De Amazing? Entonces, ha sido una mejora. Se nota que estas tienen el ritmo de Spider-Man. Por mi parte, me ha parecido muy divertida. Según me comentan los que leen cómics, muy al estilo de... ¿Alguien ha comentado a alguien algo? Vas a usar mis argumentos antes de que los use yo, básicamente. Hombre, claro, y así ya luego tú con los restos te apañas. Bueno, el caso es que es muy divertida. Pues nada, lo dejo ahí y así ahora tú hablas de los cómics. Pues eso, que es muy divertida y muy recomendable. Yo, así como primera opinión sin spoiler, me lo pasé en grande. Me parece una película que capta muy bien el espíritu de Spider-Man. ¿De los cómics? Sí, de los cómics y de... No solo de los cómics, sino del personaje, del espíritu del personaje, porque cómics... Spider-Man tiene muchísimos años de cómics detrás, entonces ha habido cómics de todo tipo y Spider-Mans de todo tipo. Pero el espíritu, digamos, principal, lo que quizás sea para mí el tótem de Spider-Man, a su manera de ser con cuatro palabras, creo que están en esta película. Pues podemos darle una cosa que se nos olvidó últimamente y dijimos, vamos a incluirlo, y es decir brevemente de qué va esta película. ¿De qué va esta película, Mariluz? De Spider-Man. Breve. Breve y concisa. ¿Queréis que me extienda un poco más? ¿Quién es Spider-Man? A la hija, en esa pregunta te toca a ti responderla. Es Peter Parker. Uh-huh. No me acuerdo ahora del nombre del actor. Ahora entraremos en detalle. El actor es Tom Holland, que debuta con el personaje, y creo que le pilla muy bien el punto a este sí. Peter Parker moderno. De hecho, hubo un reportaje en el que dijo que él dijo así de broma que para acostumbrarse a eso de hacer de 15 años, ir a un instituto a practicar, y Disney se lo tomó en serio y lo mandó a un instituto 3 meses a acostumbrarse. Sí, sí, sí. Sí, porque el actor, el personaje simula tener 15 años. ¿Y el claro, actor creo que tenía 22? El actor tiene ahora 20... A ver, es del 90... esas matemáticas... Es del 96, 21 años, ¿no? Del 96, sí. 21 años. ¿Sí? No. No. 29. ¿Por qué? No. No, es de 21. Del 96 al 2006 van 10, y del 2006 al 2016, 20. ¡Ah, 21! ¡Es verdad! ¡Madre mía! ¡La lista de la familia! ¡La lista de las matemáticas! En lo que ha quedado. Quizá, no dejes que te enseñe matemáticas. ¡Joder, tío! ¡29! ¡Sí, 29. Señor! No os perdáis cosas de monstruos donde hacemos otro lucimiento matemático de este tipo. Bien. Otro lucimiento personal. Bueno... Ay, Dios mío. Pues, estábamos diciendo eso, Spider-Man, quinceañero, sí, en el no instituto. Sí, no es como el caso de otras películas donde se le ven las patas de gallo a los actores quinceañeros. Sí, no da para 15 años, o sea, sí que parece un poco mayor, pero puede pasar. Pero tiene cara de bebito. Tiene cara de bebito que... y no han puesto un Spider-Man mazao, eso es algo que generalmente han hecho, o sea, muy corpulento, sino es... No, pero se ha comportado como Hulk. Bueno, sí, pero A ver, levanta medio edificio. Sí, pero eso es otro tema. Sí, pero no es... Físicamente no han puesto un tío cachas, sino un tirillas. Vale, volvemos al resumen, porque no sé si todavía lo hemos resumido mucho. Entonces estábamos con que Spider-Man, quinceañero del instituto, ha pasado ya por ese Civil War... Ha pasado por el Civil War y ha pasado, y no vemos, y es para mí el primer gran acierto de la película, ni la picadura de la araña ni la muerte del tío Ben, que son los dos dramas o, digamos, puntos de inflexión de su vida, donde el primero le da poderes y el segundo le da motivación. Creo que el habérselo saltado le permite avanzar, ya nos lo han contado... En la trilogía de Raimi nos lo contaron otra vez en Amazing, aquí no hacía falta. En Amazing también nos dijeron que mataron a sus padres. Sí, pero esa es otra mitología no tan canónica. O sea, con esa ha habido más variaciones. Vale, pues eso. Lo vemos a partir de ese momento, donde ya ha vuelto de Civil War. Tiene el super traje que Tony Stark le ha confeccionado. Precisamente para esa otra película, para ese otro momento de su vida, y se lo ha cedido para que vaya practicando en su barrio. En su barrio, en Queens, en Nueva York. Ser el héroe friendly neighborhood, Spider-Man. Que en España siempre se ha traducido mal, porque se ha traducido como su amigo y vecino Spider-Man, no como su amistoso vecino Spider-Man. Pues Isa me está mirando como diciendo, tú no sabes inglés, ¿para qué hablas? No, estaba pensando. ¿Si lo estaba traduciendo bien? Estaba pensando, a ver... Porque neighborhood es vecindario, no vecino. Es que justo lo iba a decir, digo. Pero dice neighborhood o... Dice neighborhood, pero no sé por qué. Pues no lo sé, habría que verlo. Es el amistoso vecindario Spider-Man. Sí, no, pero eso no... No queda mucho. Bueno, mientras... Miramos las locas traducciones, estábamos con ese resumen largo que se nos está quedando, que la última pincelada es que él quiere algo más, ¿vale? Él quiere ser parte de los Vengadores, para que luego se lo propongan y diga que no. Ah, ya pues llega al final. Bueno, ¿qué os ha parecido guión y dirección, chicos? Bueno, podemos decir primero que el director... ¿Quién es el director? El director es... John Watts. Que No sé qué había hecho antes, estoy mirándolo ahora mismo. A mí me parece... En la película decían que el director era Peter Parker. Sí, la película arranca con un A Peter Parker's Movie, me parece muy, muy majo. Como todas las últimas películas del universo Marvel cinemático, es un director desconocido que no había hecho gran cosa hasta aquí. Una serie que se llama The Onion News Network, madre mía, cómo estoy. Onion Sport Dom, o sea, que. Y TV Movie, TV Series, o sea, muy, como casi todos, muy de televisión. Sí. Y luego, como también has comentado el guión. Y un remake de Robocop. Bueno, un trozo, un segmento de una escena. De un... No sé. Ah, un Robocop remake, no sé. Un trozo de un segmento de una escena. Cualquier fan film, se han hecho muchas cosas de estas. Y es. El guión. Hay 10 créditos en el guión, como suele pasar en estos casos, en estas macroproducciones. Pero, entre otras cosas, está el propio director. Pero uno de los guionistas es John Francis Daley, que, si veis la foto, es uno de los actores principales de Bones. Anda. Estaba llegando. Es el psiquiatra, el psicólogo, jovencito. Y es el que ha escrito. Coescrito este capítulo del universo. Me parece que el guión está muy bien. Tiene mucho humor, pero también tiene su punto dramático. Y sobre todo, no. Y es algo que también hacían en Wonder Woman y que también se agradece: es el no subrayar las obviedades, ya las conocemos. O sea, los problemas de institutos con Flash, con el bully, que no llega a ser demasiado bully, no está todo el rato amargado con eso, que era a mí lo que a mí me fastidiaba mucho del segundo Spider-Man de Reeve. El super amargar, el super patético Peter Parker, no es necesario. No. Sí, tiene su. Eso sí que es cierto que está bastante equilibrado, porque el caso es que el mismo que le hace bullying luego pierde contra él en determinados momentos, como, sí, por ejemplo, el puesto en él. Entonces, equilibran bastante dentro de que. Eso, dentro de que tiene momentos de bullying, él se lo toma relativamente, o sea, lo asume. Sí, más que no es el bullying extremo, no. Sino es más una rivalidad. El otro es, pues, un vacilón, es un imbécil, un cretino. Pero una de las cosas que ha habido muchas críticas del fan de Spider-Man, de algunos, que, claro, el Flash original era el típico deportista con la chaqueta. ¿Por qué dices el Flash original? El de los cómics. Flash es un personaje de los cómics. Ah, vale. Es de Flash Thompson. Aquí creo que ni se llega a no mencionar el apellido porque además es hindú o algo parecido. Uh-huh. Era el típico capitán del equipo de fútbol con su chaquetita, pero claro, estamos hablando de finales de los 60, era el típico matón, Peter Parker era el típico gafotas, al que le tiraban los libros, pero claro, el mundo ha evolucionado mucho y las relaciones en los institutos han evolucionado mucho. Uh-huh. Eso que a veces se han intentado replicar en películas modernas ya no funciona porque no es lo mismo, porque la vida ya no es igual. Y me gusta lo que han hecho aquí, sigue existiendo Flash, sigue siendo un cretino, pero no tenemos lo mismo, sino tenemos algo moderno, algo del siglo XXI. A mí, en mi caso, lo que me encanta es cómo arranca, o sea, ese inicio de vídeo doméstico. A poco que hayas visto, y generalmente, por lo menos para los que estamos hablando, habréis visto Civil War, con lo cual el ver esa perspectiva de cómo se ve cómo llega él a la batalla, claro, y cómo la ve, cuando le he quitado el escudo, pues eso, que esa perspectiva me pareció muy divertida. Toda esa andadura de Spider-Man y ese vídeo biográfico, ¿no?, de la película Civil War. Eso a mí me encantó. O sea, ese arranque ya, a mí yo creo que ya me ganó. De decir, ostras, vamos a ver otra cosa, ¿no? A lo que estábamos acostumbrados con las películas de Spider-Man. Así que un buen sabor de boca. Isa, ¿a ti qué te pareció esto, guión y dirección? Pues a mí me pareció el ritmo también, que no lo hemos comentado. Sí, que esta tiene mejor ritmo. Es más... menos oscura. Ajá. Que las anteriores. Sí, ya un poco al hilo del ritmo que comentas, Marco, sí que es cierto que no te deja, o sea, en todo momento hay acción, no te deja, o sea, no hay valles, por lo menos yo no recuerdo valles en los que, digamos, salgas un poco de la película o te dé un poco de bajona. Me gusta la percepción porque no es cierto que en todo momento hay acción. Hay muchísimo diálogo, pero está bien llevado, tiene el ritmo y no se te hace pesado. Pero, sí, no te da la sensación de que... Pero las charlas que se marca Peter con el sidekick son largas, ¿eh? O sea, hay momentos muy largos. Y a mí sí que hay momentos donde el amigo se me hace pesadito. Ah, pues yo no. Que es que el amigo está hecho para ser pesadico. Bueno, no. Es para ser pesado, pero no se te tiene por qué hacer pesado a ti. Para hacerse pesado con Peter Parker, no con él. No con el espectador. El espectador de la película. Ah, pues yo no sé. No me dio esa sensación en ningún momento. A mí tampoco. Pues nada. Dos a uno. Solo a mí. Sí, solo sí. A ti. Muy bien. A ver, se me hizo un poco pesado. O sea... Uh-huh. Pero algún cortan, momento que, cortan, que recuerde... Cortan antes de que se haga muy pesado. Y es importante porque es motor de muchas cosas que pasa. Entonces, por esa parte me gusta. También me gusta el ritmo que tiene la película y cómo ha jugado el guión con ese enamoramiento con Liz. Pero tampoco excesivo. O sea, tampoco son demasiado... Son patéticos porque la están mirando los dos, la verdad es que menudo pibón, la han puesto en el instituto, madre mía. O sea, en ese, para mí el casting se ha pasado un pelín en esa modelo, porque en realidad la actriz es más modelo que actriz. Pero bueno, bien, me vale. O sea, es muy, muy de cómic, muy, muy de la chica perfecta, interés romántico, de instituto, ¿no? De instituto, perfecta, además la lista. Aquí pasamos de las animadoras, pasamos todo, es un instituto de alto rendimiento, que es donde estaría un tío como Peter Parker, que es súper inteligente, eso es cierto, no estaría en un instituto normal. Entonces, a mí todo eso me parece guay. Podemos aprovechar, ahora que estamos hablando de eso, y comentar las actrices. En este caso es Zendaya. No, es Laura Harrier. Ah, no, esa es Michelle. Es Laura Harrier. Que es Liz y es el interés romántico. A mí, o sea, su función en la película realmente es ser muy guapa. O sea, no tiene un aporte a la trama, realmente. Porque si vamos a la realidad, aporte a la trama, los secundarios tienen muy poquito. Son Peter y Tubbs, y los demás aportan apenas. Quizá un poquito más el sidekick, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Ned, que es Jacob Batalon. ¿Qué te pareció a ti, Liz? Tampoco tenía mucho que hacer. Aparece poco, normalmente, porque Peter está para dejarla tirada, realmente. También es algo muy de cómic y tampoco lo subrayan. Son las cositas, no lo hacen como muy dramático todo el rato. Eso me gusta porque el tono no se va muy abajo con las cosas incómodas, con las cosas malas, entre comillas, que le pasan. A mí de esta actriz hay una escena que no sé por qué me llamó la atención, bueno, me llamó la atención, pero que dije, mira, me gusta en esta escena. Y es cuando van con el coche y el padre, que el padre, o sea, ella va metiendo la pata todo el rato no sabe lo que está diciendo y ves la cara del padre, que es Michael Keaton, para... que va descubriendo, se va dando cuenta con las cosas que le dice su hija que Spider-Man es Peter Parker o Peter Parker es Spider-Man. A mí ahí, ya te digo, no me preguntes por qué, pero las caras, la expresión de ella de fastidio porque el padre se está metiendo con el novio. Sí, un poco de todo, o sea, de fastidio porque el padre está metido con el novio, de no entender ese juego que, o sea, parece que esa tensión, percibe, hay una tensión ahí, no sabe por qué. Eso para mí ella lo refleja bien. Guay. Bueno, ya hemos mencionado a Michael Keaton, que es el padre de Liz, pero en realidad hasta ese momento era el gran villano, el buitre. Y después sigue siendo el gran villano, ya, pero ya. Desde otro ángulo. Pero ese giro de guión que yo creo que a los tres nos pilló a mí por completo. De hecho, toda la sala de cine es lo que ya sabíamos que en los estrenos iba a ser. ¡Ah! Entonces nos dejó a todos, yo creo que sorprendidos. Sí, sí, y no, eso, no, pero... eso es un gran mérito del guión. Eso es un gran mérito del guión porque además no es una trampa, o sea, no te contradicen nada de lo que ha pasado antes. Sí, porque de hecho hasta ese momento, las pocas veces que hay padres, digamos, sale la madre. Sale la madre, sí. Cuando llegan en el autobús a recogerlos, sí que se la ve a ella abrazada a la madre. Uh-huh. Y es un detalle muy bueno que eso lo hayan... porque no contradice nada de que, claro, el padre está haciendo sus cosas malas por ahí por el mundo. Me gusta. ¿Y qué tal Michael Keaton? ¿Cómo lo veis? Está bien, como el gran villano... que se ha pasado 8 años intentando conseguir el dinero de su familia. A mí, el dinero para su familia. ¿Qué te parece a ti? Ahora comento yo. A mí solo lo veía viejo. Solo veía viejo, y que el quito pobrecito. Es que ya tiene sus años. Ya tiene sus años, pero... tenía esa sensación, o sea, en el momento que le ponían el casco y tal, sí que lo veía como el gran villano, ¿sabes? Pero cuando... No, pues los ojos... No, por eso digo, en cuanto le tapaban la calva, los pocos pelos que le quedaban, eso es que me llamaba mucho la atención lo calvo que estaba, no sé, ya estoy yo en fijarme en detalles absurdos, pero sí que es cierto que eso me llamaba la atención, porque normalmente... los villanos... los villanos tienen pelazo. No, quiero decir que es algo que en el fondo me gusta. Es decir, que no lo digo como crítica negativa. Lo digo como cosa que me ha llamado la atención. Y yo lo que veo es que es un poco mayor para ser padre. ¿Cómo mayor no, para ser padre? Para ser padre y no abuelo. Es que tu padre es súper joven. Es que claro, yo lo conservo muy bien. Claro, eres pelazo. Bueno, momento flores para Marco, que no es habitual en este programa, oiga. Bueno, pues... el caso es que eso me llamó la atención. Sí que es cierto que luego dentro de la trama, ¿por qué no? Quiero decirte, es un hombre que ya ha sufrido lo suyo, que de hecho lo vemos sufrir al principio y lo vemos como las circunstancias le obligan a meterse por el mal camino, ¿no? Bueno, lo justifican, lo cual está bien. Sí. Es decir, al final es una manera también un poco de empatizar, de humanizar al villano. No es un villano porque se le ha ido la chola y ya está, y me pongo a hacer maldades. En este caso, su motivación es básicamente económica y empresarial. Uh-huh. Yo, hay una cosa de este villano... hemos visto la película 2 veces, ¿no? Lo hemos comentado, una en castellano y una en inglés, además seguidas. Analizándolo la segunda vez después de verla, es que tal y como está escrito en el guión, no es tan psicópata como lo interpreta Keaton. O sea, ese punto de crueldad se lo pone el actor. O sea, si tú te fijas, los diálogos que tiene son muy básicos, muy empresariales. O sea, él no hace maldades porque sí. No lo estoy diciendo como crítica a Keaton, creo que le da el punto extra de maldad que necesitaba el personaje. Pero no está escrito así. Uh-huh. O sea, incluso cuando mata al Shocker, al primer Shocker, que es un detalle muy bueno para los amantes de los cómics, porque el Shocker es un personaje de cómics, lógicamente es un pijamero, lleva un traje acolchado y como un chaleco rojo. Un traje acolchado amarillo y como un chaleco rojo, y enmascarado, es el típico villano de cómics. Aquí le han dado el puntito de que si te fijas, el primer Shocker va con una sudadera amarilla y una especie como de chaleco rojo. Entonces, y lo que es el arma sí que es muy parecida a la que llevan los cómics. Entonces, cuando mata al primer Shocker, el Tooms, no, te da la impresión de que no quería matarlo. El guión pone que no quería matarlo. Esta no era el arma antigravedad. Bueno, pues ya que me lo he cargado, toma, ahora eres tú el otro Shocker. Pero no es matar por matar. Entonces, y además, se le ve que todo el tiempo está evitando... el hecho de matar, incluso a Spider-Man al final lo tiene y no lo llega a matar porque ve su objetivo económico y va por él y deja a Peter en el suelo. Me gusta ese villano, me gusta ese punto de villano bueno, que tiene un objetivo y no es un psicópata asesino de matar por matar y como moló cuando mató. Uh-huh. Sí, pero los ojos de Keaton sí que son de psicópata, sí, asesino, sí, de mato siempre. Y de hecho, cuando está dándose cuenta, está en ese, volvemos a ese momento, coche. En el coche está. Cuando se da cuenta de que ataca a cabos, que Peter Parker... El semáforo se pone rojo. Sí, pero esa mirada, esa medio sonrisa... No, no es una sonrisa, es simplemente un movimiento, un gesto. Los tres actores están muy bien, pero es que Keaton es brutal. O sea, claro, Keaton tiene un nivel y Keaton es un tío que hace de loco muy bien. Sí, sí, no, tiene ojos de loco psicópata, o sea. Vale, seguimos, bueno, hemos ido saltando como siempre con el argumento. No hemos dicho que el buitre lo que monta tenía una, al principio esto es el prólogo de la película, tenía una pequeña empresa de para limpiar los destrozos de los Vengadores, de la primera película de los Vengadores, uh-huh. O sea, ellos están desmontando artefactos Chitauri, uh-huh. Y una cosa que también me gustó de eso es, siempre hemos hablado, bueno, no sé si siempre, pero en algún programa sí que lo hemos comentado, el hecho de que pasa porque son superhéroes y tal, pero van destrozando la ciudad, uh-huh. y la mitad de las veces no vemos que pase nada, ¿no? O sea, la ciudad se destroza sistemáticamente, película tras película, pero no pasa nada. Entonces aquí por lo menos sí que le han dado esa vueltecita de decir, mira, sí que pasa, que la ciudad queda destrozada y tiene que haber gente por detrás que lo arregle, que lo limpie, que recoja. No sé, pues eso, me gustó. Perdona. No, precisamente, por cerrar un poco la sinopsis, porque nos ha faltado la motivación. La sinopsis, llevamos 3 horas de por sinopsis. Eso. Sí, bueno, pero es la manera que lo hacemos ahora, que yo creo que es la buena. Sí, sí, muy bien. El villano, pues, los echan de la limpieza porque entra una empresa que es Damage Control de Daños, que viene de los cómics. Y además, no sé si reconociste a la jefa de Control de Daños. ¿De Cagney Lacey? Cagney Lacey. Ahí estoy, sin mirar ni nada. Sí, bueno, me quedé muy flipado cuando la vi. Sí, de verdad. O sea, ¿pero qué? ¿Es otra de Community? No, que va. Esto es una serie de los 80, de dos policías femeninas, que fue bastante rompedora, que duró 8 temporadas, y que aquí, como vino aquí a España, pues las conocemos bien. Y esta era una de ellas. Uh-huh. La morena. Sí, Time Daily o Tally. Que tiene 2 escenas, pero que mola. Y una de las cosas que a mí me ha gustado muchísimo de este Spider-Man es lo muy bien integrado que está en el universo Marvel de cine. O sea, ya es como todo uno. Puedes no haber visto las películas, o sea, no necesitas haber visto ninguna otra película, porque el contexto te lo da todo. Has visto. Pero mola porque eso, cuando te dice esto es un brazo de un Ultron, sale un casco de Spider-Man, un casco de Ultron, salen las joyitas Chitauri, las células de energía Chitauri. Es un todo, es un continuo. En lugar de usar cosas random, son cosas que ya has visto. Vemos una armadura antigua de Spider-Man, mencionan el cinturón mágico de Iron Man. El cinturón mágico de Thor, vemos hablan de la Hulkbuster, de la armadura de Iron Man que utiliza para luchar. O sea, es un continuo. Uh-huh. Y además, hilan tanto con que salen, tanto con Iron Man, o sea, Tony Stark y Happy. Aquí hace la función de mentor, uh-huh. Ya enlazando con Civil War. Uh-huh. E incluso Gwyneth Paltrow con... Sí, hace un cameo final. Un cameo final, en plan, de nuevo, secretaria de... Algo más que secretaria. Sí, sí. Mucho más que secretaria. Creo que es la segunda vez que degrado a Piper... en alguno de nuestros programas, porque eso es un déjà vu. Bueno, el caso es que eso, tanto con el Capitán América, que es muy divertido, a mí me parece... lo mejor de la película, los cameos del Capitán América. Me parece todo un descubrimiento. De hecho, sí que es verdad, a mí es verdad que Robert Downey Jr., como tiene esta edad, empieza a cansarme, porque ya es un poco más de lo mismo. ¿Es la misma cara? Es más de lo mismo, es seguir, no el actor, sino que el personaje que aparezca tanto, pues al principio fue muy novedoso, pero pasa un poco como Jack Sparrow, que acabas diciendo, ya lo he visto. Pero aquí sale lo justo, yo creo, para que no llegue a ser cansino. Y además, con esa visión de mentor que... De mentor, no de Harry Potter, sino de... ¡Olé! ¡Qué referencia friki! ¡Sí, señor! ¡Qué nivelón tenemos ya en la osera! ¡Ahí, impresionante! Parezco Izan. Bueno, pues esa... Dentro de lo que es él, más serio, más comedido, tiene, yo creo que el puntito justo... Tony Stark, me refiero, o sea... Es que está dentro de la evolución lógica de... O sea, en realidad todas las películas, excepto quizá las dos de Guardianes de la Galaxia, que hemos visto hasta ahora del universo Marvel, bueno, podríamos quitar también Ant-Man, pero poco más, son en realidad la historia de Tony Stark y la evolución de Tony Stark. O sea, la Tony madurez. Stark va metiendo la pata y arreglando sus cagadas, o sea... Porque ¿en Ant-Man también? No, por eso digo que podía quitar los Guardianes de la Galaxia, Ant-Man y alguna más, supongo. Pero básicamente tenemos el primer Iron Man que nos acordamos, con su redención del alcoholismo y de vender armas y demás. Luego tenemos ya el salto a Sokovia, a los Ultron, cuando intenta crear los Ultron y la lía parda. Los acuerdos de Sokovia, que aún, eso, intenta arreglar lo de Ultron y la lía otra vez porque se pelea con el Capi. Entonces es un continuo y el diálogo que tienen en la azotea, ya cuando Peter la ha cagado en el ferry, y el diálogo que tienen, que dice, yo quería ser como usted y yo esperaba que fueras mejor. Me parece que define muy bien el personaje. Bueno, y por último, ya que estamos hablando de personajes, por cerrar, bueno, aunque hay bastantes más, pero yo creo que... Hay dos que podemos mencionar. Happy, que... De un Favreau, pero que hace lo mismo. A mí sí, este sí que me resulta un poco así, ¿no? Es que no tiene... Creo que abusan. Ethan, di algo, tío. Estás ahí moviéndote por la mesa porque estás sudando, te pasamos calor, pero no dices nada. Es que... ¿Así Happy te gusta? ¿Te hizo gracia? ¿No te hizo gracia? ¿O no? Un asistente de Tony Stark. Ya, eso es lo que hace. Pero ¿a ti te gustó el personaje en la película? O sea, es un personaje hecho para hacer humor. ¿Te hizo gracia? No. Vale. Es que está... Es un poco un supervisor. Sí, pero tiene ese punto patoso, que se supone despistado, que se supone que lleva la gracia, pero no, sí que es cierto que... Y luego tenemos a la tía May, la polémica tía May en su momento, que es Marisa Tomei. Porque querían que en esta película no mataran a otro ser querido de Peter. No, la polémica fue en Civil War y ya se rieron, en la misma película ya se reían de los haters, porque es demasiado joven para el papel. O sea, la tía May de los cómics es una ancianita de pelo blanco y moño. Invulnerable, claro, ese tiene el mismo dibujo que en los años 60... y entonces en los cómics, la mayoría de lectores de cómics están hasta aquí de la tía May, porque no ha evolucionado, es un personaje... Sí, aparte es que es la abuela May, claro, además si él es adolescente. Claro, o sea... Entonces aquí han puesto, han traído una persona más creíble, como... Sí, porque además es de las normales, es decir, está con sus arruguitas, sí. Dentro de que se habrá estirado todo lo que... Pero... No, tiene una... Pero se nota... Que tiene cierta edad, o sea, qué cosa que sí, lo que pasa es que no es una anciana. No, claro. O sea, es una mujer madura. Y dicho de buen ver, o sea, Sí, hacen chistes sobre ello, otra vez, lo hicieron en Civil War, cuando precisamente en Civil War Tony Stark le dice no parece ser la tía de nadie, era un pinchazo a los haters. Y hay otro pinchazo a los haters muy gracioso, porque hubo muchísimas críticas en su momento cuando se anunció la presentación de Zendaya Coleman como MJ. Entonces, claro, MJ ya empezaron a decir, como es una negra Mary Jane es pelirroja, no se le puede cambiar la raza a los personajes, y resulta que no es Mary Jane, que Zendaya, que no sé para qué han contratado, aparte de por el nombre, porque solo tiene cuatro escenas para poner caritas. Porque es Disney y es una chica Disney. Es que creo que no es Disney, yo creo que era de Nickelodeon. Yo creo que es de Disney. Pues yo diría que Shake It Up es una serie de Nickelodeon, no es una serie de Disney. Yo creo No sé ya Shake It Up, fue hace mucho tiempo, pero creo que la última sí que fue de Disney. Vale, bueno. La de los espías. La de los espías, luego lo voy averiguando mientras seguimos hablando. Uh-huh. El caso es que, bueno, aquí aparte de poner el nombre, realmente creo que su presencia en la película es muy anecdotaria. O sea, sí, yo creo que tampoco tiene ni peso ni... es... Tiene una cara conocida también. Contrapunto dentro de ese grupito de inadaptados, ¿no? Porque ella es la que tiene carácter, la que... Sí, pero tampoco... Está, o sea, no... pero tampoco... ¿Ves? Tampoco lo ponen con flores frente. No, no, es un no. personaje, es un personaje simpático que te cae bien, porque tampoco hace nada ni positivo ni negativo. Tiene dos o tres frases punzantes, pero nada más. Sí que son Disney. Tanto Shake It Up como Zapped. Zapped. Son Disney. O sea que Ethan, mini punto para Ethan. Vale, pues esta reseña caótica. Seguimos. Yo, bueno, lo voy a dejar para luego, para las conclusiones. Las conclusiones. Y más, bueno, más que conclusiones, no, para otros. Sí, yo creo que ya podemos hablar un poco de, en general, hacer un poco de eso. Sí, bueno, de conclusiones. Así como puntos habituales en nuestras caóticas secciones, faltaría la parte de efectos especiales, correcto, de banda sonora. Sí, los apartados técnicos, por decirlo así. Y también una cosa que me gusta del guión. Es que te ponen toda la parte detrás de cómo funciona todo lo de Spider-Man, que está en clase con lo del líquido de las redes. Sí, está... sí, es un detalle muy... Es un detalle pensándose muy habilidades majo. También. Es un detalle muy majo de mostrar el día a día de Peter sin hacerlo cansino y sin hacerlo llorón. O sea, yo detesto el Peter excesivamente llorón, porque que es lo que yo detesto de Spider-Man 2, que la comentamos en su momento, que mucha gente dice que es la mejor, y a mí me parece de una película horrible. Y lo que más me la hace horrible es ese Spider-Man excesivamente llorón, excesivamente lamentable, excesivamente patético. Aquí vemos su día a día, es el tío más listo de la clase, es el tío más listo, hace sus fluidos... Es un friki, es un poco marginado, pero no excesivamente marginado. Ajá. Tiene su vida social con su amigo friki, marginado, pero sin ser demasiado. Ajá. Me gusta. Sí. Yo para mí, en todo ese mundo universitario, voy a decir, o sea, de colegio, ajá, lo único que me chirría un poco, que digo, a lo mejor le podían haber dado una vueltilla, es al tema del profesorado. Es decir... Todo me parece adecuado, todo me gusta, pero esos profesores excesivamente pasotas, todos, sistemáticamente, uno detrás de otro. El único que es realmente pasota, yo creo que es el del taller, los demás no son tan pasotas. No, está el del taller, está el de gimnasia. El de gimnasia es dentro de ese pasote. Claro, el de gimnasia solo está pasota cuando está en la clase de castigados, pero... Pero ahí, ¿es que es el mismo? Es el mismo. El de gimnasia es el de la clase de castigados. En ese momento está... Pues a mí en la clase de castigados también me pareció excesivo. Digo, es un guiño y es una chorrada. O sea, es un chiste, o sea... Sí, pero... Y todavía hay un tercero juradillo que ahora se me ha ido de la cabeza... No, porque el taller, el química simplemente está paseando por allí, no hace nada. Hay una profesora negra que les está dando clase. Sí. Me suena que hay un tercero así en ese plan, igual que el de tecnología. Que dice no, sí, ese es el más, ese es el que hace el chiste. En el momento de clase, yo no sabía ni que era el mismo, el de gimnasia, ese también. No te vayas de clase. Ese es el de gimnasia. Sí. También queda un poco fuera de lugar. O sea, me parece un poco paródico cuando en general no nos lo estaban mostrando tan paródico. No sé. A mí no me hizo gracia el chiste con el del taller. Uh-huh. Y este es, pues eso. Es el profesor de gimnasia que le ha tocado turno en la clase de castigados y pasa un poco de todo. Uh-huh. No me supone un problema. Bueno, estábamos con los apartados técnicos. ¿Qué os parecieron los efectos especiales y la banda sonora? Pues a mí me gustó todo. La banda sonora la noté en algunos momentos más que otros, no sabría ahora decir cuáles. Uh-huh. Y en los efectos especiales no les veo ninguna parte mala. A mí el tema de los efectos en esta película me gustan más que en las otras, porque en las otras... Porque no se notan. A mí me gusta porque no se notan. Porque en las otras Spider-Man se veía como una plastilina. Exacto, un muñeco de goma fuera de toda realidad posible. Que sí, que como son efectos especiales y tal, bueno, asumes y lo dejas pasar. Pero era excesivo. Es que... Se veía excesiva la trampa, digamos. Hay muy poquito Spider-Man clásico. Hay muy poquito Spider-Man haciendo monerías por los edificios. Hay muy poquito ahí, lo justo, para que sepas que es Spider-Man. Uh-huh. Pero no es lo importante. Entonces, como ya sabemos quién es Spider-Man, ya sabemos que se balancea, tenemos una escena donde él recorre la ciudad intentando hacer cosas buenas y ayuda a una mujer a llegar a un sitio... Y recupera una bici y no sabe a quién dársela. Y me gusta también lo que hacen con los ojos, que las pupilas se abren y se cierran en el traje. Ajá, sí. El traje es uno de los grandes cambios sobre el Spider-Man de los cómics, que su traje es un cibertraje hecho por Stark, pero cuando hace su máxima heroicidad lleva un pijama cutre. Me parece un acierto enorme por parte de la película, muy valiente, porque en su escena principal no lleva el traje, lleva un pijama. Lleva su traje, lleva un pijama, el que lleva por ahí. Por eso, porque es un genio, pero no tiene por qué saber coser. Claro. En los cómics, vale, hay que hacerlo y tiene suspensión, pero en las películas el ir limitando un poco las habilidades del héroe lo hace más humano, a mí me gusta. Uh-huh. Y en cuanto a la banda sonora... Bueno, hay unas cuantas canciones muy bien elegidas y demás, pero sobre todo me parece brillante que el tema inicial sea una variación del tema de los dibujos de la serie clásica de animación. Me parece brillante. O sea, ya me ganaron con las letras. Es impresionante. A mí me ganaron con las letras. A mí con el primer vídeo, a ti antes. Antes, con las letras. Siempre tienes que ganar. Siempre tienes que ganar. Me pareció tan genial y tan respetuoso consigo mismo de decir... sabemos quiénes somos, sabemos que somos Spider-Man, sabemos lo que hacemos, y ahora lo vamos a cambiar casi todo, y si no eres un hater, te lo vas a pasar bien. Uh-huh. Así no entras y te molestan esos cambios, oye, pues lo entiendo también, porque has crecido con el personaje, y a lo mejor tú querías ver otra vez al tío Ben, o querías ver otra vez a la tía May con Piolini y Silvestre, porque son la misma persona en realidad, la abuelita de Piolini y Silvestre y la tía May, son la misma persona. Vale, yo no quiero ver eso. Yo no quiero ver el personaje de los cómics. Yo quiero ver el personaje del cine. Quiero ver un personaje que funcione en el cine. Porque lo que voy a ver es una película. Yo los cómics ya los tengo. Me subo a donde tengo mi colección y me pongo a leerlos. Y tengo todos los secundarios, todo eso. Si voy al cine, yo quiero ver una película que funcione como película. Y aquí otra de las cosas, volviendo a la parte esta de efectos especiales, que a mí también me gustó mucho cómo está traída, es la parte del buitre. Porque, ajá, al final, quieras que no, sí, tienes, sí, un armatoste... Funciona muy bien, que muy bien. Se engancha la espalda. Exacto, y en ningún... Ahora, dándole una vuelta mentalmente, en ningún momento me di cuenta de que eso eran efectos especiales. Uh-huh. O sea, a Spider-Man lo tenía más claro. Porque al final, esos saltos imposibles, sí, y ese pasar por la ciudad, y ese andar por las paredes y todo eso... Pero no dejemos de lado que el buitre, o sea, al final todo ese armatoste que lleva y con el que vuela y demás... A mí el efecto que más me llamó la atención, que no sé si el actor lo hizo, pero si lo hizo, me parece una pasada, pero lo dudo, porque creo que a priori no se puede hacer, es el salto que da cuando está, creo que está en calzoncillos, en la habitación del hotel, y salta hace un flip back, sin impulso, digo... ¿Y esto cómo narices lo han hecho? O sea, fíjate qué escena... Cables será, no sé. Fíjate qué escena más tonta, porque además se le ve la cara en todo momento, porque él está mirando a cámara y de repente hace un flip hacia atrás, porque es la película que le está grabando. Me parece fascinante, me dejó fascinado a nivel de efectos. Llevamos 45 minutos de programa. Nos está gustando la película. Lo mejor y lo peor, Ethan, lo mejor. Pues a mí lo peor primero, para dejarlo más arriba. Pues para mí es un momento y es la cara de la novia cuando va a buscarlo para irse a nadar. Porque al taparle el pelo tanto es un triángulo. Lo veo que el plano no está ahí sacado bien. No te Eso gusta, no me gusta. ¿No te gusta la cara de Liv con el gorro puesto? No es lo del gorro, es más, la sombra que le hace el pelo no queda bien en ese plano. Ajá. Se fijó Izan en un detalle muy concreto de lo peor. Mariluz, lo peor. En mi caso, peor, peor, poca cosa hay que esté así... O sea, no hay nada más allá de eso que he comentado de los... que me sacó un poco ese exceso de los profesores. Realmente no hay nada para mí que destacar negativamente. Hay cosas así, son muy puntuales, aparte de esa que he comentado. Pero, ya te digo, nada destacable que yo vea que merece la pena destacar negativamente. Valga la destacabilidad de mis palabras. Vale, ahora sí. No, yo no tengo... O sea, para mí lo peor sería quizá momentos de ritmo que no me acaban de convencer y hay momentos que veo un poco tópicos, pero son más impresiones generales que no sabría cómo arreglarlo. O sea, no es de decir, me sobra esto o me falta aquello. Uh-huh. A mí me parece una película muy correcta. No me, me parece que tiene cositas que... Pero no... Que son humanos, pero... Que, sí, o sea, no llega a ser la película ideal, la película de la muerte, pero me parece lo suficiente... No, ya digo, sobre todo quizá algunos momentos de ritmo y algunas cosas... para mí, sobre todo, el amigo, entiendo por qué está, pero a mí sí que me he cansado. ¿Lo mejor? Pues... Para mí es un poco el Spider-Man del principio siendo Spider-Man por el vecindario de pues ir por ahí encontrando la bici, ayudando a gente por la calle. Uh-huh. Spider-Man amigo y vecino, ¿no? Marido, lo mejor. No hemos dicho, hablando de lo mejor, esa... Es que me sale parodia, no tiene nada que ver. Esa referencia, ese guiño a la película clásica de Todo en un Día. Todo en un Día, hay una referencia directa, además subrayada con una imagen de la película, mientras pasa lo mismo. Cuando la segunda vez hablamos de ello tras la primera y lo volvimos a ver, entonces ya me di cuenta eso, que justo al final hay una escena que está pasando prácticamente lo mismo. Lo mismo en la... Y dice, buena película, tal. Sí. Bueno, aparte de esa referencia... Tanto lo que ha dicho Izan, de lo mejor, todo ese Spider-Man divertido, ese Spider-Man con un montón de guiños, con sus cartelitos, con su diversión dentro de su vida normal, de un poco que se metan con él y demás en el instituto. Me gustó mucho que las partes más dramáticas las toleras bien sin... O sea, dentro de lo dramático que es, tanto la parte del barco, que para mí eso es el momento así más, más dramático. Es el momento héroe. Porque de hecho incluso fallido. Te lo ponen crucificado sí. En esa última escena que es como muy visual, ¿no? Uh-huh. Un drama muy visual. Y está muy bien llevado, tanto esa parte como la parte de drama de Tía May. Uh-huh. Con ese sufrimiento... Sí, pero eso es un instante, o sea, contigo a mí no subraya en el... No, no, no, por eso digo que es que el otro, dentro de esa imagen visual, tampoco lo están subrayando. No, es una escena larga, pero sí pero, tiene razón, es un momento. Pero o sea, no te sale, o sea, sufres con él y a mí por lo menos no me llega a salir la lagrimita, digamos. No, porque eso, acaban enseguida, te sí, pasan sí, a la siguiente. Exacto, y te lo pasan en ese sentido incluso casi con humor, ¿no? Viene Iron Man y tal. Tanto esa parte como lo que decía yo de Tía May, que sí que es cierto que encima son momentos puntuales, pero sí que hay un momento donde Tía May te muestra su sufrimiento, decir que te crees que no sé que sales todos los días por la noche, que no, dónde estabas, tal, ¿no? Esa parte. Cuando él dice de Tía May no la hagamos sufrir más, se lo dice creo que a su psychic o algo así. Es decir, que también te enseña o te recuerdan que hay un sufrimiento, pero te lo pasan muy por encima. Mm. Yo creo que está bien traído para que no sea todo jaja, risas y humor. Con lo cual creo que hay un equilibrio muy bueno. Vale, a mí... y eso era solo lo mejor, espérate las conclusiones, se va a tirar 3 horas. Ah, no, ya está, lo mejor eran mis conclusiones, os quiero, hasta luego, Lucas. A ver, para mí lo mejor es que recuperan el espíritu de Spider-Man a fuerza de borrar casi todas las cosas clásicas de su mitología, y es, para mí el espíritu de Spider-Man es un chaval con una vida no feliz, que se pone una máscara y se convierte en una persona completamente diferente, alegre, gamberro y al mismo tiempo responsabilizado con digamos, hacer el bien, por resumirlo de forma básica. Para mí eso es lo mejor. Ver por primera vez, yo he visto de verdad Spider-Man en el cine. Conclusión, Ethan. Y ya cerramos. A mí la película entera me gustó. Esto sí que es Spider-Man sin tanto drama de todo. Se está muy preparado para secuela con explicaciones a la tía May. Hombre, por supuesto. Creo que la secuela más ha sido un éxito de comercial en Estados Unidos. O sea que... Y también otra cosa que me gustó fue la conversación con el ladrón. Ajá, el interrogatorio o conversación. Muy divertida. Que también es otro momento bastante de Spider-Man. Sí, es muy gracioso porque además vemos a ese Spider-Man novato que está aprendiendo. ¿Ositos? 9 ositos. Muy bien, la luz. Pues yo casi que puedo poner los ositos directamente. Mis conclusiones, me remito al apartado de lo mejor. De lo mejor. Sí, un poco por resumir eso que he comentado, para mí es un exitazo, me parece una película muy bien traída, como habéis visto tiene muchísimas cosas buenas y prácticamente no le he encontrado cosas negativas. Me encanta ese humor y ese ver a Spider-Man en toda su salsa y diversión y mostrarlo un poco equilibrado con la realidad. Con lo cual, de eso, de que también hay dramas y hay momentos... Eso que con lo que negativos. A ti te gustan las películas de origen, aquí no se cuenta el origen. No se cuenta el origen, pero no me importa, porque este origen... Porque ya te lo han contado dos veces. Pero aparte sí que es... Este sí que es el origen de Spider-Man. Claro. Estamos viendo el origen de Spider-Man, porque al principio de la película él simplemente lo han llevado a una pelea entre superhéroes, pero él no es Spider-Man. Spider-Man se va convirtiendo. Y ese momento final que Ethan ha dicho, que levanta ese armatoste de hormigón, que nos recuerda que Spider-Man tiene super fuerza, aparte de trepar por las paredes y demás, tiene super fuerza. Y cuando él se ve al espejo, y no es una imagen casual, mitad máscara, mitad Peter. Sí, eso se ve bastante claro que era intencionado. Ese momento es cuando casi podríamos decir que de verdad nace Spider-Man, nace el Spider-Man héroe, que es el que lo sacrifica todo por hacer lo que tiene que hacer, y punto. Porque él en ese momento ya el buitre le ha palizado siempre y vuelve a ir a por él porque es lo que tiene que hacer. Sí, no, iba a decir, complementando esa escena que estabas diciendo y ese origen de Spider-Man, creo que también es eso, es ahí cuando es ese resurgimiento o ese inicio real, porque aúna toda esa parte de decir yo sin el traje no soy nada, a ser consciente de su fuerza, a ser consciente de sus capacidades, ¿no? Gracias a ese he tocado fondo, ¿no? Es en el punto, he tocado fondo... Y, me han quitado el traje. No, me han quitado todo, traje, o sea, no, me han hundido en la miseria. Lo han derrotado. Ten en cuenta que hasta ese momento... Bueno, de hecho, acaba la película y Spider-Man no le ha ganado a nadie. O sea, no ha vencido ninguna pelea. Las ha perdido todas, incluso la última. Bueno, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí, sea, porque realmente porque está ya el traje del mal. No, o sea, el buitre lo tiene en el suelo... No lo mata porque no quiere, porque se va y le estalla el traje. O sea, lo cual nos da una perspectiva de otra cosa que siempre ha sido Spider-Man. Pese a tener esos poderes, siempre ha sido muy humano. O sea, precisamente uno de los grandes cambios que supuso la llegada de Spider-Man a los cómics sobre los superhéroes que habían antes, tipo de la DC, Superman y demás, es que era un personaje muy urbano, muy juvenil, que para mí es la película más juvenil del universo Marvel, y no lo digo, no es infantil, no nos equivoquemos, no es una película infantil, aunque los niños la pueden ver, es divertida y demás, pero es una película joven, es una película fresca, es una película de chavales de instituto, pero bien representados, no son imbéciles. Hay imbéciles, hay normales, hacen tonterías, hacen cosas que no deben, a veces son pesados, pero funciona. Me parece brillantísima la integración en el universo Marvel cinemático, me parece genial. Me parece un guiño a los lectores de los 80 la inclusión de control de daños, Ojalá una serie cómica sobre control de daños. Y para mí, una película no es la mejor película del universo Marvel. Sí es la mejor película de Spider-Man, con diferencia. Para mí es la primera película de Spider-Man. La primera película de verdad que yo veo a Spider-Man. Y me lo he pasado muy bien. Y yo le voy a... Bueno, ¿no has dicho los ositos? No, si es que estaba yo a mitad de... ¡Ah, que todavía no habías terminado! ¡Menos mal! Estabas tú criticando. ¡Menos mal! ¡Ah, perdona! A mitad, iba a decirte, pues sí, ríete tú de mi sección de la parte buena. Cuando te llegue tu sección de conclusiones, lo vas a flipar. No, es que... No, porque no, estabas apuntillando una cosa que había dicho yo y ya soltaba ahí. Sigue, por Dios. Yo ya he terminado. Ya solo me quedaban los ositos. Vamos, ya, pues venga, visto, pon los ositos. Pues yo le voy a poner 8 ositos y medio. Yo 7 y medio... Y Marilu, pues despide antes de que nos enrollemos más. Antes de que a pase de una puntilla hagamos un traje. Bueno, recordad que podéis encontrarnos en todas las redes sociales, como Canal Osera, como Osera Podcast. Que estamos deseosos de escucharos, de leeros. Así que no dudéis en comentarnos en cualquiera de esos medios y poned incluso estrellitas en iTunes si queréis. Y con toda esta red neuronal que hemos creado en torno a la canalosera.com. Ah, ahí estamos. Gracias. Por si ya puesto por decir la web, que yo voy subiendo cosas de vez en cuando. Nada, está muy bien. Pasaros por canalosera.com. Pues eso, lo que decía, que con toda esta red que hemos creado de podcast hoy, esperemos que os hayáis entretenido por lo menos un rato. Nosotros nos escuchamos la próxima vez que salgamos del cine y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.